Bueno, mis hermanos, vamos a comenzar. Ahora sí, mi hermano Douglas. Sí, mi hermano, sí, dice de que como en la escritura yo encuentro que dice de que la nunca hemos escuchado la voz del Padre ni hemos visto su aspecto. Entonces yo lo que quisiera, tengo duda es de que de quién fue la voz que se escuchó cuando fue la purificación de Yeshua. ¿De quién es la voz cuando qué, mi hermano? La purificación de Yeshua, o sea, el bautismo de él, dice que se escuchó la voz del Padre. También se escuchó cuando en la visión de retuvieron los tres discípulos cuando se transfiguró Yeshua. Pero esa fue una visión, pero en el bautismo, la voz de realmente fue la del Padre. ¿O cómo fue eso? Porque dice que no nadie ha escuchado su voz. Cuando nos está mencionando que nadie ha escuchado su voz y nosotros vemos que al menos aquí en Mateo capítulo 17, versículo 5, ¿cómo dice? Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi hijo amado, a quien tengo complacencia, a él oíd. Ahí nos está diciendo que mientras él aún hablaba, nada, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz que decía desde la nube: Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. A esta voz se refiere mi hermano Douglas. Sí, a esa y a la del bautismo de Yeshua. El bautismo. Mateo capítulo 3, versículo 17. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi hijo amado, a quien tengo complacencia. Este es en sí el detalle, ¿verdad, mi hermano? Este es el detalle por lo que nos está diciendo capítulo 1, versículo 18. ¿Cómo dice Juan capítulo 1, versículo 18? A Elohim nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ahí nos está diciendo, a Elohim nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha declarado. Aquí habla del término ver, no del término oír. Eso es en primer orden. A Elohim, al Todopoderoso, nadie le ha visto jamás. Únicamente el Hijo, Él lo declaró, Él le dio a conocer. El verso que está retomando mi hermano Douglas es el que viene en Juan capítulo 5, versículo 36 al versículo 38. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Es de aquí de donde está retomando. Es de aquí de donde está retomando esta pregunta, ¿verdad, mi hermano? Sí, así es. Aclarando los dos aspectos que nos estás mencionando, El primero que tenemos es el de Juan capítulo 1, versículo 18. Vamos a hablar de esto entonces, mis hermanos. Juan capítulo 1, versículo 18 nos está describiendo que Elohim nadie le vio jamás. Este término de verle, en realidad nos está hablando de una forma física. A Elohim nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo declaró. Cuando nosotros encontramos en Génesis capítulo 1, versículo 26, ¿quién es el que creó al hombre? ¿El Todopoderoso? Yeshua. Es Yeshua el que está creando al hombre. Y es Yeshua por medio de la orden del Padre. Es el que está creando al hombre. Pues dice, entonces dijo Elohim, hagamos al hombre. Entonces dijo Elohim, dijeron los dos, hagamos al hombre. El Todopoderoso da la orden al Mesías para que venga y enseñe a los hombres, para que venga y los cree. Para que venga a crear a los hombres. Ahora, así como vino a suceder en Juan capítulo 12, versículo 46 al concluir, ¿cómo dice? Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. El que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio testimonio de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como mi Padre me lo ha dicho. Ahí ya nos está mencionando que una vez más le dijo, hagamos. Le dice hagamos porque en realidad es de dos. Bien está escrito que el Mesías fue el que creó todas las cosas, pero la orden se la dio su Padre. Pues dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y yo sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. El Mesías no habló otra cosa sino lo que el Padre le envió. Pues Él dijo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De esta misma manera, nos dice que sus palabras son espíritu y son vida a todo aquel que lo oye. Así es como vino a crear. De esta manera está creando en el Génesis. ¿Por qué ver estas cosas? Porque nos está diciendo también en Génesis capítulo 3, versículo 8 al versículo 10. Y oyeron la voz del Señor Elohim que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Elohim entre los árboles del huerto. Mas el Señor Elohim llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Ahí se oyó una voz. Esta voz que se oyó dice aquí que el Señor Elohim llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Este Elohim que está hablando con el hombre, ¿quién es? ¿Es el Padre? Sí. ¿Qué dicen los demás? ¿Es el Padre el que está hablando con ellos? Es el Mesías. En realidad el Padre nunca ha tenido trato directo con el hombre. Siempre ha sido el Mesías el que tiene ese trato directo. aunque ellos pensaban, desde Adán, que estaban hablando con el Todopoderoso. Ellos ya pensaban que era el Todopoderoso aquel que hablaba con ellos. Pregunta mi hermano Iván, ¿por qué es el Mesías? En este caso, nos está diciendo la Escritura nuevamente, ¿quién vino a crear al hombre? ¿El Padre o el Hijo? ¿Quién fue el que creó todas las cosas según Juan capítulo 1, versículo 4? Dice mi hermano Félix, fue el Yod-Heh-Vav-Heh. Perfecto, yo no estoy en contra. Mas sin embargo, dice la Escritura que el Yod-Heh-Vav-Heh es el Mesías, como también es el Poderoso. El Yod-Heh-Vav-Heh no es un nombre, es un título que adquieren ellos dos nada más, tanto el Padre como el Hijo, y testimonio dan las Escrituras de que así es. Tanto que nos dice, por ponerles un ejemplo, en Isaías capítulo 40, versículo 3. Voz que clama en el desierto, preparad camino al Señor, y enderezad, calzad en la soledad a nuestro Elohim. Ahí nos dice, voz que clama en el desierto, preparad el camino, ¿a quién? ¿A quién, mis hermanos? ¿A quién se le iba a preparar ese camino? Al Yod-Heh-Vav-Heh. Al Yod-Heh-Vav-Heh. Aparecen las iniciales. A él se le tenía que preparar este camino. Mas sin embargo, cuando se cumple esta escritura, ¿acerca de quién estaba hablando? Lucas capítulo 3, versículo 4. Y como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto, preparar al camino al Señor y enderezar sus sendas. Así es, mi hermano Félix. En este nos dice el Señor y en el otro nos dice el Yod-Heh-Vav-Heh. Sí, mi hermano Filiberto. Aquí nos pone mi hermano Félix. Dice, yo entiendo que el Mesías, pero siempre he tenido esta duda de cuándo empezó a ser el Mesías. Pero si ha tenido esa duda, mi hermano, porque después contesta y dice, no es después de nacer del vientre de María, fue hijo, y después de ser ungido fue Mesías. Prácticamente estas cosas que me están mencionando, si es así, disculpe mi hermano Esteban por la pregunta eso, pero siempre he preguntado eso, sí, exactamente mi hermano, cuando nos está mencionando acerca del Mesías es después de que es ungido, porque la palabra Mesías o Mashiach es el ungido, y hasta después de que es ungido se le considera como Mashiach, dándole cumplimiento a lo que está en el Salmo 45. Ahora, si nos está diciendo que porque en él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, visibles e invisibles, dice que por él fueron creadas todas las cosas, por el Hijo, pero el Hijo no hizo nada si no le fue dado del Padre. Por eso es que el Padre le da la orden al Hijo, y el Hijo viene y empieza a crear, porque el Padre es el que está instruyendo al Hijo en lo que tiene que hacer. Por eso la Escritura nos habla acerca del principio de todas las cosas como la creación de la luz. Y vemos claramente que esa luz, que es el conocimiento que fue puesto en el Mesías para hacer luz a todos los hombres, el Padre se lo otorgó, el Padre se lo dio. Por eso es que primero se crea la luz, primero se le da ese conocimiento al Mesías para que el Mesías venga y empiece a crear Así sucedió desde el principio de los tiempos. Y quien está hablando en todo momento es el Mesías. Por eso les puse ese ejemplo de Isaías capítulo 40, versículo 3. Voz que clama en el desierto, aparejad el camino, preparad calzada al Yod-Heh-Vav-Heh. ¿Quién es este Yod-Heh-Vav-Heh que estaba ahí? Este era el Mesías, de quien estaba hablando la Escritura, porque nuevamente el Yod-Heh-Vav-Heh no es directamente un nombre dado a uno en especial, sino en realidad viene a ser un título que reciben tanto el Mesías como el Padre en el tiempo antiguo. Tanto que en la Escritura nos está indicando que ellos en el tiempo antiguo no sabían ni siquiera su nombre. Ellos lo conocían como el Todopoderoso. Abraham, Isaac, Jacob, todos ellos lo conocieron como el Todopoderoso, del cual nos está diciendo aquí en Éxodo capítulo 6, versículo 3. Y aparecía Abraham y a Isaac y Jacob como el Elohim omnipotente. Mas en mi nombre, Yod-Heh-Vav-Heh, no me di a conocer a ellos. Ahí nos está indicando algo muy importante. Dice, me aparecía Abraham, a Isaac y a Jacob como el Elohim todopoderoso. Cuando las Escrituras nos indican que se le está apareciendo como el Elohim todopoderoso, pero en mi nombre no me di a conocer a ellos. Si le dice que se dio a conocer bajo este nombre, quiere decir que él no es el todopoderoso. Ahí a Moisés le está declarando que él no es el todopoderoso. Por eso le está especificando. Es como si yo les dijera a ustedes, yo me presento ante ustedes como el arquitecto, y después les digo, yo no soy el arquitecto, yo soy un obrero, pero en mi nombre o en mi título no me di a conocer a ellos. A ellos me di a conocer como el arquitecto, pero a ti te digo mi nombre, yo soy un obrero. Aparecía Abraham, a Isaac y a Jacob como el Dios Todopoderoso, mas en mi nombre el Señor no me di a conocer a ellos, o el Yod-Heh-Vav-Heh. Y es que en realidad Abraham, Isaac y Jacob creían que estaban viendo al Todopoderoso. Génesis capítulo 17, verso 1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Yod-Heh-Vav-Heh y le dijo, yo soy el Elohim Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Así como se le apareció a Abraham, así se le apareció a Jacob, y así se le apareció también a Isaac, diciéndole, yo soy el Todopoderoso, y ellos murieron pensando en que habían hablado con el Todopoderoso, aquel que desde el principio de la creación habló con Adán, aquel que desde el principio de la creación creó al hombre, el mismo que se está presentando con este Abraham, Isaac y Jacob. Y ellos creían que realmente estaban viendo al Todopoderoso, pero nunca fue así esto. Y a quien se lo declaró fue a Moisés. A Moisés le dijo, yo me di a conocer a ellos como si fuesen el Todopoderoso, pero en mi nombre el Señor no me di a conocer a ellos. Israel no sabía su nombre. Israel, después de los 12 patriarcas y todos los que estaban en Egipto, no sabían su nombre. Por eso nos dice la Escritura aquí en Éxodo capítulo 3, versículo 13 al 15. Dijo Moisés a Elohim, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Elohim de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Elohim a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además, dijo... Aquí me pregunta mi hermano Félix. Hermano Esteban, el hebreo dice que el Shaddai, esta palabra quiere decir el Todopoderoso. Exacto. Por eso es que se le dijo a Abraham, yo soy el Shaddai. Cuando ustedes revisan ahí en el hebreo, en Génesis capítulo 17, versículo 1, le está diciendo a Abraham, el Señor le dijo, yo soy el Shaddai, yo soy el Todopoderoso. Y así ellos pensaron que estaban viendo al Shaddai, que estaban viendo al Todopoderoso, pero esto nunca fue así. Por eso es que le está declarando ahí a Moisés, y le dice, en mi nombre no me di a conocer a ellos. A ver, sí tiene micrófono mi hermano Félix, para ver en qué momento nos perdimos. Me confundí ahora porque parece ser que escuché que habías dicho que ellos, Abraham, Isaac y Jacob, pensaron que el Todopoderoso les hablaba. Pero si leemos en Génesis 17.1, dice que el Shaddai dijo, o sea, el mismo Elohim les dijo que él era el Shaddai. Exacto. El único que ellos no conocían era el nombre de ellos. Por eso ellos siempre se referían al Shaddai, porque él mismo dice en Génesis 17.1 que él es el Shaddai. Pero ellos no conocían ese nombre, se le dio a conocer a Moisés para que le diera al pueblo. En este caso, para contestar a lo que está preguntando mi hermano Félix, nuevamente vamos a leer Éxodo capítulo 6, verso 3. Pongámosle muchísima atención, por favor. Y aparecía Abraham a Isaac y a Jacob como el Elohim omnipotente, mas en mi nombre habló Jehová, no me di a conocer a ellos. ¿Qué nos está diciendo aquí, mi hermano Félix? ¿Qué nos está diciendo aquí, mi hermano? En el capítulo 6, versículo 3. Según lo que dice ahí, que el nombre de Yudhei Babhei, ellos no lo conocían. Y ese nombre solamente le fue revelado a Moisés para que le llevara al pueblo que estaba cautivo en Egipto. Y por eso cuando usted dice que ellos pensaban, o sea, Abraham, Isaac y Jacob, ellos pensaban que no era el Shaddai, o sea, el Todopoderoso, pues como que no le ha ido conexión cuando dice que el Shaddai, o el mismo Elohim dice, yo soy el Shaddai, o sea, él mismo lo está declarando a ellos, que el Shaddai le está diciendo a Abraham y está diciendo que él es su Dios, que ese era su Elohim. 1:3. En Éxodo capítulo 6, versículo 3 nos está diciendo, este que está hablando le dice a Moisés, yo me presenté a Abraham, a Isaac y a Jacob, ¿cómo? ¿Qué quiere decir la palabra cómo, mi hermano Félix? O mis hermanos todos, ¿qué quiere decir la palabra cómo? Dice mi hermano Iván, es un comparativo. Él. La palabra como establece una semejanza, una comparación, establece una manera, en este caso que nos está diciendo, les puse un ejemplo. Yo siendo el arquitecto, me presento delante de ustedes y les digo, yo soy un obrero. Aquí ya lo cambié al ejemplo que les estaba dando hace rato. Yo soy un obrero y me pongo a trabajar entre ustedes. Pero a ninguno de ustedes le digo que en realidad yo era el arquitecto y me aparecía a ustedes como un obrero. Esa es la diferencia. Que en realidad yo me presento delante de ustedes y les digo yo mismo, yo soy un obrero. Pero posteriormente, una vez que concluimos el trabajo, se me ocurre decirle a alguno. Yo me presenté a todos ellos como un obrero, pero en mi nombre, el arquitecto, no me di a conocer a ninguno de ellos. Ustedes van a concluir el trabajo y van a seguir pensando que yo soy un obrero. Pero a quien se lo declaré, se va a dar cuenta que en realidad yo no era un obrero, sino yo era un arquitecto. Es lo mismo que les está diciendo ahí. Yo me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como si fuese el Todopoderoso. Pero en mi nombre, el Yod Kri Vav Hei, no me di a conocer a ellos. ¿Por qué no se dio a conocer a ellos? Porque en realidad, este es el Mesías, que se presentó ante ellos como si fuese el Padre mismo. Pero le está diciendo a Moisés, yo no soy el Padre. Hay otro mayor que yo. ¿Sí me doy a entender, mi hermano Félix? Que en realidad, a lo que estamos viendo, nos está indicando claramente que este es el Mesías, el que está hablando con Moshe. Aunque Abraham, es ahí donde le estoy mencionando que Abraham, Isaac y Jacob, ellos murieron pensando en que habían hablado con el Todopoderoso, pero eso nunca pasó. En realidad, con quien hablaron fue con el Mesías. ¿Sí me doy a entender, mi hermano? Creo que sí, hermano, pero aún no logro entenderlo por completo, porque que mi pregunta ahí escrita, ¿cómo podemos llamarle al Mesías el que hablaba con, por ejemplo, con Adán en el jardín, si aún no había venido como hombre y aún no había nacido como un hombre en esta tierra para ser llamado hijo? Ahí dice, por ejemplo, en Génesis dice que es el Yud Hei Vav Hei, e incluso en el primer versículo, en el hebreo dice que es el Aleph Tav, o en el griego es un lo comparan como el Alfa y el Omega, y dice que el Aleph Tav o el Alfa y el Omega crió los cielos y la tierra. Y luego cuando usted dice que fue creada la luz, pues no logro concebirlo, porque ahí dice que no trae el verbo bara en hebreo, que es para crear. Simplemente dice sea la luz, es como una manifestación. No dice en ese verso bara or, o crió la luz, sino solamente dice sea la luz, es como una manifestación. Pero no dice bara or, para que se diga que se crió la luz. Porque si se crió la luz, entonces necesita otra luz para ser creada esa luz. O sea, como el mismo Juan lo escribió en el primer, el Hijo está en el seno del Padre. O sea, simplemente lo manifestó. Y es el único que conoce al Padre y que escucha al Padre directamente. Pero bueno, sí, hermano, creo que me metí mucho por ahí y no aún no contesta la pregunta del hermano, el otro, y ya le estoy interrumpiendo. No, lo que pasa es que es parte de lo que nos está mencionando, mi hermano, porque en realidad la Escritura nos está mencionando que el Mesías viene a existir desde el principio de los tiempos, nada más que en realidad no está anunciado como Mesías, y no está anunciado como hijo, sino aparece como el Yod Hei Vav Hei. Nos damos cuenta que él se le presentó a Abraham. Pues la Escritura nos dice aquí en Juan, capítulo 8, versículo 50, era parte de lo que el mismo judaísmo no podía creer. En el versículo 50 nos dice: pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. De cierto os digo que el que guarda mi palabra, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió, y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Es como si le dijeran, pues, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Acaso eres mayor que nuestro padre Abraham, nuestro padre Jacob? ¿Acaso eres mayor que todos los profetas? ¿Quién eres tú? ¿De qué nos estás hablando? Estos hombres le decían. Pues los judíos le decían: ahora entendemos que tienes un demonio, porque lo que hablas, hablas incoherencias. ¿Cómo que aquel que guarda tu palabra no sufrirá muerte? Si aún los profetas murieron y Abraham murió, todos murieron, ¿quién eres tú? ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Yeshua: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. ¿Cuál era la reacción de los judíos? Entonces le dijeron los judíos: aún no tienes 50 años, ¿y has visto a Abraham? Es lo mismo que estamos mirando. El Mesías no viene a aparecer de Mateo para adelante. El Mesías no viene a aparecer de que nace para adelante. Si está diciendo que él es la Taf y él es la Aleph, es porque es el principio de todas las cosas. Él es el principio de esta creación, como está escrito ahí en Colosenses. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de todo lo que se creó, porque el Padre es el que instruye al Hijo, y el Hijo, a su vez, es el que crea todas las cosas. Juan mismo lo está diciendo, que en el principio era el Verbo, y el Verbo era Elohim. Y ese Verbo en un principio se encontraba con Elohim. Ahí ya nos está hablando de los dos. Y no como si hablamos del Mesías como si fuese nada más palabras, sino en realidad ya existían desde allá. Ya existían estos dos Elohim, pero a ellos no lo entendían. Por eso cuando aparece el Mesías, entra mucho conflicto entre el pueblo judío, porque le decían: ¿quién eres tú? ¿De dónde apareciste? ¿De dónde saliste? Entonces le dijeron los judíos: aún no tienes 50 años, ¿y has visto a Abraham? Yeshua les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Qué iba a ser la reacción de ellos? Este está loco, vamos a matarlo. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Yeshua se escondió y salió del templo, y atravesándose por en medio de ellos se fue, porque no podían creer lo que les estaba diciendo. Pues Yeshua les dijo: de cierto os digo, antes de Abraham, porque aún no me creen que Abraham me vio, antes de Abraham, yo soy. Y efectivamente, él se dio a conocer como el yo soy desde allá atrás, tanto que le dijo a Moisés: y si te preguntaren, ¿cómo se llama el Dios de vuestros padres? ¿Les dirás, yo soy? Me ha enviado a vosotros. Eso es lo que les vas a contestar a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado. Mas sin embargo, este yo soy, el cual hablaba con ellos, vemos claramente que es el Mesías, y que el Mesías se presentó a cada uno de ellos, que en realidad relación con el Padre no habían tenido en el tiempo antiguo. Simple y sencillamente está escrito que Elohim no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Por lo tanto, nos dice aquí, en Números capítulo 23, versículo 19. Aquí en Números capítulo 23, versículo 19 dice, Elohim no es hombre para que mienta, ni Ben Adam para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló, y no ejecutará. Si nos está diciendo que el Todopoderoso no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Quién es el hijo del hombre, mis hermanos? ¿Quién es el hijo del hombre? Yeshua. Este Ben Adam, del cual nos está hablando aquí, viene a ser el Mesías, del cual nos dice la Escritura en Juan capítulo 5, versículo 27, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre, el Ben Adam. Y si Yeshua es el Ben Adam, díganme ustedes, ¿cuántas veces no se arrepintió desde el tiempo antiguo? Génesis capítulo 6, versículo 5 al 7. Y vio Yohei Bajé que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Yohei Bajé de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió su corazón, y dijo Yohei Bajé, rearé de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. ¿Quién fue el que dijo estas palabras? Yohei Bajé. El Yohei Bajé. Si este fuera el Todopoderoso, él no se arrepiente. Él dice y lo hace. Él no es hijo de hombre para que se arrepienta, pero el Mashiach sí es hijo de hombre y se arrepintió muchísimas veces. Es ahí donde nos damos cuenta quién es el que hablaba con ellos. Ahí está diciendo él claramente. Dice en el versículo 5, y vio el Yotibaké que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del hombre, del corazón del hombre, era solamente al mal. Y se arrepintió Yod-Heh-Bab-He de haber hecho al hombre en la tierra. Este Yod-Heh-Bab-He creó al hombre en la tierra. Y le dolió en su corazón y dijo, Yod-Heh-Bab-He, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. Este Yod-Heh-Bab-He creó a estos hombres, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Cuando leemos estos versos, nos indican claramente que el Yohei Babhe, que está apareciendo aquí, el cual se está arrepintiendo, no es el Todopoderoso. No es el Todopoderoso en realidad. Claro que sí, mi hermano. Hermano, yo aún sostengo que es el Shaddai, el Todopoderoso, porque, por ejemplo, el número 23:19 dice, Elohim no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así como, por ejemplo, estás dando pasajes que donde él se arrepiente de esa voluntad, también debería haber unos pasajes donde él miente, ¿no? Pero ahí en ese pasaje, el número 23:19, se está refiriendo a que el Elohim no miente y que él no puede arrepentirse de esa mentira porque él no peca y obviamente no puede arrepentirse de ese pecado o de esa mentira. Por eso dice que él no miente ni hijo de hombre para que se arrepienta, o sea, de ese pecado que ha cometido ahí en ese mismo verso de Número 23:19. Lo que pasa es que en realidad nunca habla del pecado, mi hermano. Únicamente habla de mentir y arrepentirse. No es hombre, porque el hombre miente. Y cuando leemos ahí la palabra hombre, dice Enosh. Y el Enosh es de las naciones. El Adán es del pueblo del Poderoso. Por lo tanto, dice, él no es un Enosh para que mienta. Y ni un Adán o ni un Ben Adán para que se arrepienta. Y el Mesías es el Ben Adán. No habla del pecado. Simple y sencillamente de una decisión. El Enosh es mentiroso y el hijo del hombre se arrepiente constantemente. Cuando nosotros analizamos estas palabras hebreas, en realidad ese hombre, ese Enosh, no es un Adán. ¿De qué se va a arrepentir? Ya no se está diciendo de qué se está arrepintiendo, mi hermano. ¿No dice la Escritura? Me arrepiento de haber hecho al hombre y le dolió en su corazón. Él los hizo, pero le dolió porque ellos transgredieron su palabra, porque traspasaron su pacto. ¿No nos damos cuenta que también le dolió cuando Israel traspasó su pacto? ¿No nos damos cuenta que si es una creación de Él, y como dice Efesios, porque somos hechura suya, creados en Yeshua Mashiach con una finalidad, para buenas obras? ¿Qué pasa si nosotros hacemos malas obras? También nos viene a destruir. De la misma manera, está diciendo en Isaías capítulo 1, versículo 2, creé hijos y engrandecílos, pero ellos se rebelaron contra mí. Aún el buey, una bestia, conoce a su dueño. El asno, el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Gente pecadora, cargada de maldad. Este, que viene a ser el hijo del hombre, el Ben Adán, se arrepintió no una ni dos veces, se arrepintió muchísimas veces. Pues Moisés, muchas de las veces le hizo volver de su decisión. Le hizo cambiar de opinión, pero si el Poderoso determina hacer algo, para él no hay vuelta de hoja, lo determina y se acabó. Pero el Mesías nos indica que sí se puede arrepentir. Ejemplos tenemos muchísimos. Jeremías capítulo 18, versículo 4 en adelante. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Y entonces vino a mí palabra de Yohei diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero? Oh casa de Israel, dice Yohei, he aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Y en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos, para arrancar y derribar y pero si esos pueblos se convirtieron, yo me arrepentiré del mal que he pensado hacerles. Dice que si esos pueblos se convirtieren de su maldad, contra la cual hablé yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Ya desde estos tiempos, desde los tiempos antiguos, se está arrepintiendo. Este que está hablando, porque siempre hay dos decisiones: si ellos guardan sus mandamientos, les perdona su mal y se arrepiente del mal que había pensado hacerles, pero si ellos no guardan sus mandamientos, entonces ejecuta ese mal que ya estaba en contra de ellos. Es ahí donde está cumpliendo las Escrituras, pues nos está diciendo que él por amor de sus siervos, se arrepiente muchísimas veces. Y la Escritura es clara al decir que Elohim no es Enosh para mentir, ni Ben Adam para arrepentirse. Y este que estamos viendo se está arrepintiendo no una ni dos veces, muchas veces. ¿De qué? De hacer un mal, como lo dijo ahí. Se arrepintió de haber hecho al hombre. se arrepiente de varias cosas según el contexto que nos muestra la Escritura. Es ahí donde estamos viendo al Mashiach. No estamos viendo al Todopoderoso. Porque si fuese el Todopoderoso, los destruiría. Pues dice, si él lo habla, si él dijo, no lo hará, habló y no lo ejecutará, él no cambia de decisión. Lo determina totalmente. Lo determina y viene a cumplirse su obra. Deuteronomio capítulo 32, versículo 36. Porque yo, Jehová, juzgará a su pueblo, y por amor de su siervo se arrepentirá cuando viere que la fuerza pereció y que no queda ni siervo ni liebre. Ahí nos está mencionando, en el versículo 35, mi es la venganza y la retribución a su tiempo, su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano. Y lo que le está preparado se apresura, porque el Señor juzgará a su pueblo, y por amor de sus siervos se arrepentirá, cuando viere que la fuerza pereció, y que no queda ni siervo ni libre. Acordémonos que precisamente para ver quién era este hijo del hombre, el maestro les hizo una pregunta a sus discípulos, tanto que les dice, ahí en Mateo capítulo 13, perdón, es capítulo 16, versículo 13, al versículo 16. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quiénes dicen los hombres que soy el Hijo del Hombre? ¿Qué es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, y algunos de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros, quién dices que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hasta ahí, él les hace esta pregunta, precisamente por eso. Viniendo Yeshua a la región de Cesarea, de Filipo, les pregunta a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Que es el Ben Adam que aparece en las Escrituras? Pues ¿de dónde más lo va a retomar? Ellos le dijeron, unos dicen que Juan el Purificador, otros Elías, otros Jeremías y otros alguno de los profetas. ¿Por qué contestaron así? Porque eso es lo que vemos en la Escritura. Vemos en la Escritura que nada más está, hijo de hombre, ve y dile esto a tal. Hijo de hombre, ve y dile esto a tal. Y como está escrito ahí en el Salmo capítulo 8, versículo 4. ¿Quién es el hombre? ¿Quién es el Enosh para que tengas de él memoria? Y el Ben Adam para que lo visites. Le has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Lo hiciste enseñorear sobre las obras de tus manos y todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, así las bestias del campo, todo ello. Todo ello fue puesto debajo de los pies del Hijo del Hombre, del Ben Adam. ¿Quién es este Ben Adam? Él les dice, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? A lo que contestaron de esa manera. Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Aquí automáticamente él ya se dijo, yo soy ese hijo de hombre. ¿Pero quién decís vosotros que soy yo? Y respondiendo Simón Pedro le dijo, tú eres el Mashiach. Para este momento ya era Mashiach, porque ya había sido ungido por el Padre, el Hijo del Dios viviente. Aquí ya venía a ser hijo, pero este no era conocido en el tiempo antiguo porque estaba escrito como el Yod-Heh-Vav-Heh. Así estaba escrito. y ellos no se dieron cuenta que estaba el Hijo ahí atrás. Es por eso que nos está diciendo las Escrituras, aquí en Juan capítulo 5, versículo 36. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. ¿Qué es un testimonio? ¿Qué estaba dicho de Juan? ¿Qué estaba dicho de Juan, mis hermanos? Que era un profeta. Lo que estaba dicho de Juan es lo que acabamos de leer en Isaías capítulo 40, versículo 3. Voz que clama en el desierto, aparejad el camino, enderezad calzada al Señor, al Yod-Kei Vav-Hei. Y este Yod-Kei Vav-Hei es el mismo Mashiach, que una vez que le viene a dar cumplimiento a la profecía, entonces nos menciona aparejar el camino al Señor. Aquí ya no le llamaron Yod-Kei Vav-Hei, aquí le llamaron Adón. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Aún se había dado un testimonio de Juan, que dice así: Él enderezará el corazón de los padres hacia los hijos, y de los hijos hacia los padres, antes de que venga el día del Señor, y con destrucción hiera la tierra. Mas sin embargo, Juan no supo que ese testimonio estaba dado acerca de él. Mas sin embargo, ahora nosotros podemos mirar que ese testimonio que estaba en Malaquías capítulo 4, versículo 6, estaba dado de él, por testimonio del maestro, al decir que de Juan estaba escrito eso, que él era ese Elías, cosa que en su momento Juan no supo, ni aun los que estaban con él, hasta que el maestro lo reveló. De la misma manera, nos dice, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Este era un testimonio de Juan. Posteriormente nos dice, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Porque las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. ¿Cuál es el testimonio del Mesías? Como testimonio del Mesías, tenemos Isaías capítulo 61, versículo 1. El Espíritu del Señor, el Señor está sobre mí. El Espíritu del Señor, el Señor está sobre mí, porque me ha ungido el Señor. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de venganza de nuestro Elohim, a consolar a todos los enlutados. Este testimonio estaba dado acerca del Mesías. El Espíritu del Señor, el Señor está sobre mí, le está diciendo. Este testimonio que estaba dado acerca del Mesías lo tenían que conocer ellos. La Escritura nos dice también en Isaías capítulo 53. Podemos leer desde el versículo 1 hasta el versículo 12. Todo está escrito acerca del Mesías. ¿Y qué dice la Escritura? Versículos 6 y 7. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus transquiladores enmudeció, y no abrió su boca. Todo esto estaba escrito acerca del Mesías, de lo cual indagaron los profetas. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el espíritu del Mesías que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos del Mesías. ¿Qué nos dijo Isaías 53? Todos los sufrimientos del Mesías que ya anunciaban los profetas, pero ellos no se habían puesto a escudriñar las escrituras para saber que realmente ahí estaba hablando del Mesías. Ese fue el error que se cometió, que desde el principio el Mesías estuvo presente y nunca lo vieron, por cuanto no oyeron la voz del Todopoderoso, ni tampoco vieron su rostro, como nos lo está diciendo ahí Juan, porque esa es la finalidad. Juan capítulo 5, versículo 36. Yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca, nunca habéis oído su voz. No está hablando de que el Padre nos hable directamente con su voz, sino que el Padre aquí utilizó a los profetas y a todos los que hablaron acerca de la enseñanza que el mismo Padre les dio. Porque cuando uno enseña las escrituras y las enseña verdaderamente con la palabra del Poderoso, sin meter un yo pienso, un yo creo, entonces es como si el mismo Padre estuviese transmitiendo su enseñanza, y no tanto uno. Tanto el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Si ellos hubiesen visto el aspecto del Padre, hubiesen también escuchado su voz, porque aquel que mira su aspecto también oye su voz. Pues si el Padre dice, voy a esconder mi rostro de ellos, lo dice por causa de su pecado, por cuanto no oyeron su voz. ¿Y cuál es la consecuencia? Si no oyen su voz ni miran su aspecto, no tienen su palabra morando en ellos, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Si no tienen su palabra, si no escudriñaron las escrituras, ¿cómo pues le van a creer al Mesías? ¿Cómo pues van a entender si él estaba allá en ese principio, si en realidad nunca se pusieron a escudriñar las escrituras? Es difícil que nosotros digamos que el Padre era el que estaba transmitiendo los conocimientos y sin embargo vemos cosas ahí que nos está mostrando que en realidad no es el Padre, sino es el Mesías. E indicando que en realidad el que siempre estuvo hablando con ellos era el Mesías. Éxodo capítulo 33. Versículo 17 en adelante, mi hermano. Y yo, Jehová, dijo a Moisés, también haré esto que he dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, y te he conocido por tu nombre, Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Yahweh delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Yahweh, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te abriré con mi mano hasta que haya pasado. Y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás mi espalda, y no verás mi rostro. Ahí nos está diciendo claramente, pongámosle mucha atención. Nos está diciendo, Moisés le dice al Señor, muéstrame tu gloria. Te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre del Señor delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con quien seré clemente. Cuando nosotros vemos esto que está aquí, le está diciendo en el versículo 19, y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre del Yod-Heh-Vav-Heh. Este que está hablando con Moisés va a proclamar el nombre del Yod-Heh-Vav-Heh. No dijo: voy a proclamar mi mismo nombre, sino dijo: voy a proclamar el nombre del Yod-Heh-Vav-Heh, como hablando de otro, no como hablando de sí mismo. De otra manera le hubiese dicho: yo voy a proclamar mi mismo nombre. Y es que ya de antemano a Moisés, en el capítulo 6, versículo 3, le está diciendo: yo no soy el Todopoderoso. En el capítulo 33, versículo 19, le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre del Yod-Heh-Vav-Heh delante de ti. Cuando nos vamos al suceso, en el capítulo 34, nos dice en el versículo 5, del versículo 5 al 7. Y el Señor descendió en una nube, y estuvo allí con él, y llamó en el nombre del Señor. Y pasando el Señor por delante de él, clamó: Señor, Señor, fuerte, misericordioso y piadoso, luengo de iras y grande en misericordia y verdad, que guarda la misericordia en millares, que suelta la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que absolviendo no absolverá, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos. Cuando nosotros leemos esto, nos está diciendo que aquí, una vez que el Señor descendió de la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre del Yod-Heh-Vav-Heh. Yod-Heh-Vav-Heh desciende de la nube y estuvo allí con él, proclamando el Yod-Heh-Vav-Heh. No se proclama a sí mismo, sino en realidad está proclamando al otro que viene a ser su padre. Y pasando el Yod-Heh-Vav-Heh por delante de él, proclamó: Yod-Heh-Vav-Heh, Yod-Heh-Vav-Heh, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Aquí el Hijo está proclamando al Padre. De otra manera, ¿para qué se proclamaría a sí mismo? ¿Para qué le dice a Moisés: voy a proclamar el nombre del Yod-Heh-Vav-Heh? En todo caso le diría: voy a proclamar mi propio nombre. ¿Se imaginan a Elohim dándose gloria a Elohim mismo? ¿Qué dijo el Mesías? Yo no busco mi propia gloria. Hay quien la busca y juzga. Él no se iba a proclamar a sí mismo. Él estaba proclamando a otro, al cual venía a ser, al Todopoderoso. Es ahí donde nos está dando muchas evidencias de la Escritura acerca de que el que hablaba con ellos venía a ser el Mashiach, y no el Todopoderoso. Por lo tanto, cuando nos dice aquí, en Juan capítulo 5, versículo 37, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí, nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Mi hermano Douglas, ¿habla literalmente este verso? Oh, mi hermano. Cuando dice la Escritura, en Juan capítulo 5, verso 36, también el Padre que me vio ha dado testimonio de mí, nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. La voz del Padre, literalmente no, sino que era la voz del Hijo. Pero sí nos damos a entender, mi hermano, que el Hijo está diciendo: nunca habéis oído su voz hablando del Padre, ni habéis visto su aspecto. Pero no está diciendo, no está diciendo aquí que literalmente les haya hablado. El Padre habló y dio un testimonio acerca del Mesías, el cual se encuentra registrado en los profetas. Cuando el Mesías llegó, no era necesario que dijese, yo soy el Mesías, yo soy el ungido, yo soy aquel que los vengo a libertar, no era necesario. Las obras que él hacía daban testimonio de quién era él, porque el Padre que lo envió dio un testimonio que ya estaba escrito atrás en los profetas. El Padre fue el que dio su voz a los profetas, dio su voz al Mesías, dio su voz a todos los que están atrás, para que se le oyese. Como está escrito ahí en Números, capítulo, en Deuteronomio capítulo 28, versículo 1 y 2. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Elohim, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Señor tu Elohim te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, si oyeres la voz del Señor tu Elohim. Ahí nos está mencionando que si oían su voz, porque esta voz no es, este mensaje no es del Mesías. Todo lo que el Mesías habló, todo se lo dio su Padre. Pues el Mesías da testimonio diciendo, todas las cosas que yo hablo, yo no hablo por mi propia cuenta, todo el Padre me lo ha dado, y como Él me lo ha dado, así lo transmito. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor, tu Elohim, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Señor tu Elohim te extenderá sobre todas las naciones. También el Señor tu Elohim te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Esto para que se cumpla su palabra. Por lo tanto, nos está describiendo que desde aquí se dio su voz, pero ellos no lo escucharon. Ellos no escucharon que tenían que guardar sus mandamientos. Y si no lo escuchan, entonces Él también aparta de ellos el rostro. Deuteronomio capítulo 31, versículo 16 en adelante. Y el Señor dijo a Moisés, he aquí tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra, a donde va a aparecer en medio de ella, y me dejará, e invalidará mi pacto que he concertado con él. Y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré, y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos, y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y dirán en aquel día, ¿no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí? Pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día, por todo el mal que ellos habrán hecho, por haberse vuelto a dioses ajenos. Ahora pues, escribíos este cántico, y enséñalos a los hijos de Israel, ponlo en boca de ellos, para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. Porque yo les introduciré en la tierra que juré a sus padres, la cual fluye leche y miel, y comerán y se saciarán. Preguntó mi hermana, mi hermano Iván Delgado, ¿por qué entonces Juan 5:37 dice que nadie escuchó la voz del Padre? ¿Sí es esa la pregunta, mi hermano Iván? ¿Por qué no escucharon la voz del Padre? Imagínense, mis hermanos, si nosotros vemos a lo largo de la historia, el Padre dio sus mandamientos a Israel desde el Génesis. Si el pueblo hubiese escuchado su voz desde el Génesis, entonces no hubiese venido a existir el pecado, la transgresión. Pero vemos a un Israel y vemos a una nación que pasaron los años y los años y los años, y vino el profeta Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, y vemos que en realidad nunca escucharon su voz, pues si la hubiesen escuchado, llegó el Mesías y tampoco lo reconocieron. Y si no lo reconocieron, ¿qué significa? Que nunca escucharon su voz, ni vieron su aspecto. Eso es lo que nos quiere decir, y podemos ver la historia. Revisemos aquí Deuteronomio capítulo 31, verso 17, nos está diciendo que no oirán su voz, y se encenderá su furor contra él en aquel día, y los abandonará, y esconderá de ellos su rostro. Esto es no ver su parecer, y serán consumidos, y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y dirán en aquel día: ¿no me ha venido todos estos males porque no esté Elohim en medio de mí? Pero ciertamente yo esconderé de ellos mi rostro en aquel día por todo el mal que habrán hecho. Vemos más adelante. Vemos ahora en Ezequiel. Ezequiel capítulo 39, versículo 23 y 24. Y sabrán las naciones que la casa de Israel fue llevada cautiva por su pecado, por cuanto se rebelaron contra mí, y yo escondí de ellos mi rostro, y los entregué en manos de sus enemigos, y cayeron todos de espada, conforme a su inmundicia y conforme a sus rebeliones hice con ellos, y de ellos escondí mi rostro. Ahí nos está diciendo que por causa de esa maldad que hicieron, el Señor escondió de ellos su rostro. Si nosotros nos ponemos a ver lo que nos está diciendo, vino Moisés y no lo escucharon. Entonces escondió de ellos su corazón, su rostro. Vino el profeta Isaías y no lo oyeron, tanto que está escrito: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿O sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Quiere decir que no le creyeron. No les mostró su rostro, antes lo escondió. Vino Jeremías y escondió de ellos su rostro. Llegó el rey de Babilonia y los destruyó. Vino posteriormente Zacarías, Ageo, Esdras, Nehemías y todos ellos, y por un momento les mostró su rostro. Pero después continuaron en el pecado y los volvió a esconder. Para el tiempo del Mesías, viene el Poderoso, y nos testifica, nunca, porque pasó toda la historia, pasó todos los eventos, y nunca oyeron su voz, ni vieron su rostro, pues no tenían su palabra morando en ellos, pues a quien él le vio, ellos no le creían. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida, les dijo él. Tanto que decían acerca del Mesías: ¿tú quién eres? ¿De dónde saliste? ¿Quién te haces a ti mismo? Ni siquiera lo contemplaban en las Escrituras. Ahora nosotros podemos mirar que es evidente que el Hijo está ahí, bajo el nombre del Yod-Heh-Vav-Heh. Está mostrado ahí. Tanto que en Zacarías capítulo 14, versículo 3, cuando está hablando de que después de la batalla entonces aparecerá el Yod-Heh-Vav-Heh, el cual peleará por su pueblo. ¿Quién es este Yod-Heh-Vav-Heh? El cual va a pelear por su pueblo para darle libertad. Hablando de Jerusalén, ¿quién es? ¿Quién es este Yod-Heh-Vav-Heh que aparece en Zacarías capítulo 14? El Mesías. Ahí nos puso un ejemplo mi hermano Iván. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las herirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Elohim Todopoderoso. Él hace estas cosas. Y el Mesías es el que viene a ejecutar cada una de estas cosas, porque como el Padre hace juicio, también dio al Hijo que hiciera juicio sobre todo hombre. Por eso nos dice aquí en Zacarías capítulo 14, versículo 3, Después saldrá el Yod-Heh-Vav-Heh y peleará contra aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Este Yod-Heh-Vav-Heh que viene ahora, el cual estamos esperando, es el Mesías. Si nosotros no entendiéramos que el Yod-Heh-Vav-Heh que ya dice aquí es el Mesías, estaríamos esperando al Todopoderoso. Y eso no es lo que prometió el Mesías. Pues el Todopoderoso no aparece sino hasta después de 1000 años de gobierno del Mesías, pues es necesario que todos los enemigos de él sean puestos a sus pies para que después entregue el reino al Todopoderoso, pero ya en paz, ya en tranquilidad, una creación total. Yo soy el principio y el final de todas las cosas. El que tuvo que ver en todos nosotros es el Mashiach. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 25 al 28 y después el 24. Porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el posterior enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las puso debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Elohim sea todo en todos. Luego el fin, cuando entregue el reino al Elohim y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Ahí ya nos está mencionando. Entonces vendrá el fin, cuando entregue el reino a Elohim y Padre, cuando haya suprimido todo dominio y toda autoridad y toda potencia. Hasta ese momento, el Todopoderoso estará entre nosotros. Antes no, porque el Mesías, como está escrito, es la Aleph y es la Tav. Es el principio y es el final de esta creación, de todas las cosas. Él es el mediador que nos ha dado a conocer al Padre. El Hijo que estaba en el seno del Padre, Él le declaró, nunca habéis visto su rostro ni habéis visto su parecer, les dijo allá. Y cuando dice estas cosas, lo dice, nuevamente hago la pregunta, ¿lo dice literalmente o por medio de todos aquellos que en el tiempo antiguo mandó que enseñaran a su pueblo? Les estaba preguntando, cuando dice, nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto, ¿se refiere a físicamente? De esta manera, si no es literal, entonces cuando oyeron la voz del Poderoso, ¿qué es lo que oyeron? Por el otro lado, ya hablando de la segunda opción de la cual nos está describiendo, ahí en Mateo, capítulo 17, versículo 5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube, que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Aparentemente aquí la Escritura nos dice que esta voz dice, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, a él oíd. La Escritura da a entender que aquí el Padre es el que está hablando, pero si es directamente el Padre o envió a uno de sus mensajeros, no lo sabemos. Pedro da testimonio. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 17 y 18. Pues cuando él recibió de Elohim Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Ahí nos está mencionando que cuando él recibió de Elohim Padre honra y gloria, ¿por qué recibió honra y gloria? Porque dijo, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Le fue enviada. No como diciendo que el Padre mismo lo haya pronunciado, sino dice, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz. Esa voz, dicen ellos, que la oyeron. Que decía, este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia, y nosotros oímos esta voz, enviada del cielo, cuando estábamos con él en el Monte Santo. Ellos oyeron esa voz, y cuando la oyeron, realmente, como puede ser que, sí, el mismo Padre haya sido el que la pronunció, de manera que se oyera hasta donde estaban ellos, o haya enviado a alguno de sus ángeles. En este caso, no lo aseguro. Por lo que está mencionando aquí Pedro, no lo aseguro mencionar que fue el mismo Padre el que está hablando. Al decir que le fue enviada una voz desde la magnífica gloria, en todo caso hubiese dicho que Elohim pronunció estas palabras. Más habla de que le fue enviada. Entonces, en este caso queda abierto. Queda abierto a lo que podamos entender, a lo que nos dice las Escrituras. Sabemos que dice que una voz fue oída, la cual dijo, este es mi hijo amado, y sabemos que viene del Padre. Pero, ¿cómo llegó a él? No lo sabemos. Dice aquí que le fue enviada de la magnífica gloria. Tanto que nosotros pensamos que directamente Elohim, o aquel que hablaba con Moisés, le entregó la ley. Mas, sin embargo, nos dice aquí, en Gálatas capítulo 3, versículo 19, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Cuando dice que fue ordenada por medio de ángeles, por medio de mensajeros en manos de un mediador, nosotros pensamos automáticamente que en realidad se la dio el Mesías a Moshe. Pues el Mesías es el que le entregaba todas las cosas, fue su voz la que oyeron en el monte. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y cuando está metiendo aquí a los ángeles, entonces nos muestra otro panorama. Dice que esa instrucción que le fue dada a Moshe fue ordenada por medio de ángeles, en manos de este mediador, cuando en realidad nosotros pensamos que directamente se la dio Elohim a Moshe. Mas aquí nos está presentando que no del todo fue así. ¿Sí me doy a entender? Es ahí donde queda un poquito el pensar que en los varios contextos donde nos está mencionando la Escritura que se oyó la voz del Padre, podríamos decir que sí fue la voz del Padre. Nada más que en este caso nos está diciendo Pedro, nos está diciendo que esa voz vino de la gloria, fue enviada una voz a él que venía de la gloria, que decía, este es mi hijo amado. Y podemos ver aquí, también en Juan, capítulo 12, versículo 28 al versículo 30, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían, un mensajero le ha hablado. Respondió Yeshua y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Dice la gente que había escuchado como un trueno. Esa voz que decía, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz, decía que había sido un trueno, y otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Yeshua y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Todos estos ejemplos que podemos ver, nos está diciendo claramente la Escritura, que varias ocasiones vino a mostrarse esta voz, a darles testimonio. Pero como dice, una voz les es enviada. Aquí quedaría abierto a pensar de cada uno de nosotros si realmente esa voz es del Padre o viene a utilizar un malaj, un ángel, para transmitir este mensaje. Porque en realidad esto no tiene nada que ver con lo que vimos en Juan capítulo 5, versículo 36 y 37. Si nos damos cuenta que son dos cosas bien diferentes. Sí me doy a entender, mi hermano Douglas. Sí, mi hermano. Así como en el bautismo de Yeshua y en la visión que tuvieron los tres discípulos en la transfiguración, entonces ahí sí realmente no podríamos decir que fue algún malaz, algún ángel, porque entonces estaría mal enviado el mensaje, sino que ellos hubieran dicho, este es el Hijo de Dios, en quien Él tiene complacencia, al oído, al escuchar. Entonces, y en el otro ejemplo que usted mencionó, se oyó la voz que dijo, Él lo glorificará y lo volverá a glorificar, pues, ahí sí que yo estoy seguro que fue el Padre, pero nosotros no estoy muy seguro si fue un ángel o fue el mismo Padre el que habló, o esa voz fue mandada de donde estaba el Padre, cómo fue la forma en que la envió. En este caso, mi hermano, es parte de lo que te comentaba, que en cada una de las cosas, cuando Él sale de la purificación, aquí en el ejemplo de Juan que les mostré, donde dice glorifica su nombre, y en la visión que tuvieron, Pedro está explicando y dice, le fue enviada una voz. Esto lo explica Pedro porque Pedro lo escuchó. Pedro, Santiago y Juan escucharon esta voz. Esta voz que venía de la gloria, dice ahí. Aquí podremos decir que esta voz es directamente del Padre. Queda la pequeña duda por lo que dice ahí Pedro. Pero en realidad, esta voz viene del Padre. ¿Cómo llegó a ellos? No sabemos si es directamente su voz así legítima, o si un ángel fue el que lo mencionó. Dice aquí en segunda de Pedro capítulo 1 verso 17, pues cuando él recibió de Elohim Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Ellos la oyeron, por eso dan testimonio acerca de estas cosas. ¿Quién conoció la voz del Padre? Pregunta mi hermano Picasso. ¿Sí me doy a entender en realidad? Sí, cuando nos está hablando de esa voz, nada más dice que viene de la magnífica gloria. ¿Cómo llegó a ellos? Viene a ser diferente. La escritura no dice si fue por un ángel o si fue directamente del Padre. Únicamente sabemos que el Padre fue el que pronunció estas palabras. Para tener la seguridad de que era su voz. Porque lo está mencionando. En realidad estas palabras vienen automáticamente del Padre. Nos dice aquí en segunda de Pedro capítulo 1 versículo 17. Pues cuando él recibió de Elohim Padre, allí ya está diciendo que venía del Padre. Pues cuando él recibió de Elohim Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz. Pero esto es lo que deja ahí un poquito la duda, que dice que le fue enviada. Al decir que le fue enviada, ya no sabemos si se la envió por medio de un ángel o si él pronunció las palabras nada más. Pues dice, cuando él recibió de Elohim Padre y honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Aquí ya nada más queda abierto decir que fue enviada. Ya con respecto a que viene del Padre, sí, viene del Padre. ¿Qué significa la magnífica gloria? Sabemos que la gloria, los cielos cuentan la kavod, la gloria del Dios vivo. Y si dice la magnífica gloria es porque esta gloria viene directamente del Padre, del Poderoso. Porque los cielos nos cuentan la gloria, pero si los cielos están torcidos, nos van a contar algo que no es. Pero la magnífica gloria se encuentra en la boca del Padre, que es la que da a conocer a todos los hombres. Pues dice que los cielos cuentan la gloria del Padre, y también dice en el Salmo 96, versículo 3, contad entre las naciones su gloria, su kavod, a todos los pueblos sus maravillas. Por eso cuando dice, pues cuando él recibió de Elohim Padre honra y gloria, al recibir honra y gloria del Padre directamente, le fue enviada desde la magnífica gloria, desde la voz del Padre, le fue enviada una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y ellos oyeron esa voz, están dando testimonio de que la oyeron. Oyeron esa voz que venía de él para dar testimonio a aquellos que le estaban escuchando. Lo que sucedió ahí en Mateo capítulo 17, versículo 5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oír. Por lo tanto, aquí nos está describiendo claramente, que esta voz fue enviada de la magnífica gloria, que viene del Padre, del Poderoso. Y si dice que le fue enviada, ese es el único detalle, que no expresa de qué manera fue enviada. No dice cómo fue enviada, únicamente lo está mencionando. De otra manera diría que el mismo Padre lo pronunció y ellos lo escucharon. El hecho de que mete estas palabras, el cómo lo expresa, que le fue enviada. Mas aún así, mis hermanos, por eso les explicaba la diferencia que está en Mateo, en Juan capítulo 5, verso 36 y 37, que nada tiene que ver con lo que está ahí en Juan capítulo 12, en Mateo capítulo 17 y en Mateo capítulo 3, que es el bautismo del Mesías o la purificación del Mesías, la visión donde aparecen Moisés y Elías, y acá donde le dice: Padre, glorifica tu nombre. No tiene nada que ver el hecho de que el Padre haya pronunciado palabras y que las hayan oído con lo que está escrito: nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto. Son dos cosas bien diferentes. Eso quería establecerles de antemano, que son dos cosas bien diferentes. Ya si se oyó la voz, sí se ha oído. ¿Cómo se oyó eso? No nos está diciendo más que le fue enviada una voz desde la magnífica gloria. Eso es todo lo que les puedo mencionar con respecto a esas cosas. ¿Sí me doy a entender, mi hermano Douglas? Sí, sí, amén, hermano. Entonces, se podría decirse que ahí en esa oportunidad del bautismo del Señor, ahí fue cuando lo ungió el Padre, ¿no? Y se cumple la profecía de Salmo, ¿no? Que Dios ungió a Elohim, ungió a Elohim, ¿no? Así es. Entonces esas palabras serían como el Espíritu del Padre. Que se escucharon. Así es. Que descendieron sobre Yeshua. Sí, porque dice Elohim, ungió a Elohim. Pues dice: tu trono, oh Dios, eterno y para siempre, cetro de justicia, cetro de equidad. Te ha ungido Elohim, el Elohim tuyo, tu Eloheija. Y en el momento en el que lo ha ungido, dice, con óleo mayor que a sus compañeros. El Todopoderoso ungió al Mesías, cumpliendo con el Salmo y diciéndole: este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Así es, mi hermano. Ahora sí, ¿quiere alguien más preguntar acerca de lo que hemos visto? ¿O si se ha entendido lo que hemos visto? Sí, ya me entendió por qué en realidad en el huerto no podía ser el Poderoso el que estaba hablando con Adán, que era la duda que quedaba en aquel tiempo. Exactamente, mi hermano Iván, exactamente. Ese junto con el de Juan capítulo 1, versículo 4, 3 y 4, lo dice claro. Bueno, mis hermanos, entonces pues seguiremos escudriñando de las Escrituras. Que el Poderoso los bendiga y los guarde, mis hermanos. Los mire con agrado y les extienda su amor. Les muestre su favor y los conceda la paz. Él haga resplandecer su rostro en cada uno de nosotros, para que así seamos salvos. Shalom, mis hermanos.